perfection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 63 de Pasen al Fondo. Just chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Qué bien sale entre tres esto, ¿eh? La intro entre tres es mucho más fácil de ponerse de acuerdo. Bueno, ya veremos. Bueno, hoy estamos muy poquitos. Hoy la gente ya, como estamos en fase 1, la peña ya está por ahí en los bares. Está, yo qué sé, se ha pirado a hacer deporte. Y hemos quedado aquí los astemios y los no deportistas. Está el servidor, el señor Long. Eustaquio presente. Y Gata a los mandos de la nave. Que no tengo que manejar nada desde aquí. Mira, hemos estado haciendo lista de lo que vamos a hablar y se me ha olvidado apuntar mi aventura con el micro, que supongo que estáis escuchando la voz mucho más nítida de esta vez. Por supuesto. Bueno, ya te llega el micro. Luego lo explicamos, si queréis. Sí, sí, a ver, tengo ganas de saber tus aventuras entre el Vivas y donde compres esto, pero... Podría hacer una sección, las aventuras comerciales del técnico. Porque no me... los fallos en las compras. O problemas. Los problemas crecen. Pues empezamos por el principio. Empezamos eso, la fase 1. Ya estamos en fase 1. Se nota bastante, ¿no? Sí, hombre, ahora ya... O sea, yo creo, el otro día fui a pasear, yo creo que es lo mismo que siempre, Santa Coloma normal, pero gente con mascarilla. Y los bares que de dentro que están vacíos, pero luego, yo qué sé, yo no veo ninguna diferencia. Incluso yo creo que había más gente, tío, que era... O sea, en la Rambla de San Sebastián el otro día por la tarde era como la fiesta de Santa Coloma, gente. Era muy exagerado. Yo pasé por la mañana, por ahí, un par de días... Y sí, nos da sensación de ser un fin de julio. Casi un sábado de bermuteo. Y era un miércoles, ¿eh? O sea, un día negro de calendario. Ah, la gente se ha tirado a la calle, la gente ya... Bueno, se ha acabado la tranquilidad, ¿no? Del confinamiento, porque en parte yo lo he hecho un poco de menos, esa tranquilidad de no escuchar coches ni ruidos. Y ahora es otra vez el follón de la ciudad. Yo lo he hecho mucho de menos, ¿eh? O sea, el tener la ventana abierta y que no oigas nada, lo he hecho y el otro día pasé, bueno, cuando pasé por la calle esta que os digo, para la Rama San Sebastián, dije, vámonos de aquí porque me agobiaba ya la gente, o sea, ya, pero no por el miedo del virus ni nada, sino porque ya me había acostumbrado a ir tranquilo por la calle y ya me molesta la gente directamente. Ya sean los escorbutos, ¿no? Las multitudes me estorban, lo que pasa es que el concepto de multitud ha cambiado. Sí, sí, o sea, he pasado de echar de menos de quedar con gente, ir a los bares y todo el rollo y estar todo el día fuera de mi casa a que me molesta estar muy... O sea, ayer estuve como 5 horas fuera de casa y cuando llegué y la comencé, por fin en casa, porque hacía tanto... O sea, llevaba mucho tiempo de que no estaba fuera, bueno, aparte de ir a trabajar... tantas horas fuera de casa por gusto y tenía ganas de volver a mi casa, tío. Era muy raro, no sé, supongo que nos volveremos a acostumbrar otra vez a lo de antes, pero ahora estoy en plan hater con la gente y con los ruidos. Puta vida, ¿eh? Yo la verdad el otro día lo comentaba con mi pareja, tío, y es que no se me hace, o sea, yo ya me quedo así, ¿eh? O sea, no me va bien. Se me hace raro, tío. La sensación, simplemente el pensar, ¿eh? De tirar qué va a ser después o cómo. Bueno, lo primero que todavía no se sabe, ¿no? Pero que me pongo a pensar en antes y casi no, ¿eh? Más con gérmenes y máscaras y tal, ¿sabes? Me explico bien, ¿eh? No, sí, pero yo creo, o sea, yo he visto lo visto. Yo creo que en 3 semanas estamos igual que... Sí. No igual que antes con el virus, sino igual como si no hubiera pasado nada, como estábamos el verano pasado, creo yo, ¿eh? Espérate la fase, simplemente con llegar a la fase 2 la semana que viene ya verás. En otros sitios que ya está la fase 2 en pleno cogollo, ya es jauja, o sea, ya no hay una cosa que me hace, bueno, ya no, ya lo veremos porque ya nos tocará, a no ser que, bueno, estés oyendo este programa cuando ya te toque o lo hayas pasado. Que la historia es que, claro, luego cuando no haya no hay horarios, pero la gente mayor sí que tiene que tener horarios. O sea, es un poco ridículo porque cuando está la gente en su horario, la gente mayor están invadidos por otra peña, no sé. Bueno, aquí, hablando del futuro. Bueno, el futuro dentro de mañana podemos ir a... Bueno, hoy, porque estamos grabando el lunes. Hoy ya podemos ir a Barcelona, ¿no? Hoy han unificado o no. Yo es que no me entero mucho. A eso igual sí. Sí, no, estaba hablando yo del cambio de fase directo, pero... ¿El cambio de fase cuándo será? ¿Cuándo cambiará? Dentro de la semana que viene. Bueno. Claro, bueno. Entramos en la 1 la semana pasada. Que bien, todo informando, ¿eh? Sí. El cambio de fase que implica. Pues que abren los bares por dentro. Y ¿qué más? Centros comerciales me parece que abren. También. Más de 400 metros o algo así será, ¿no? Sí, algo así, pero luego a un 40% me parece que pueden estar. Bueno, y que se puede juntar más gente en vez de 10-15 y cosas de esas. Sí. Poca. Lo mismo, pero lo que se está haciendo ya. Exacto. Porque lo de la fase 1 es un poco broma. Ya la 0 ya era 0,75 los últimos días, pues esto estamos en 1,5 también ya. El ayuntamiento ha puesto peatonales, ha hecho peatonales unas cuantas calles, no sé si 30 y pico calles, ¿no? Sí. Para facilitar el paseo, eso parece que todas las ciudades están haciendo cosas así y parece que no van a volver. O sea, que es como... Están aprovechando reducir también un poco la movilidad de vehículos en las ciudades. Según el periódico de Cataluña, el ayuntamiento ha ganado 36.000 metros cuadrados para que la gente pase por Santa Coloma y que quiere ser el embrión de futuros barrios para peatones. O sea, ya veremos, porque barrios para peatones en Santa Coloma, es verdad que el tráfico es un caos y que no merece la pena ir con coche. Yo no sé, yo desde luego, yo no sé la gente cómo va en coche por Santa Coloma. Pero bueno, que si cortan calles... Sí, no, a mí me da puta madre, no solo por los coches, que también. Pero, hostia, por esto de las aceras de un metro que tenemos, tío, ¿sabes? Porque yo sigo con escrúpulo un poco así con la gente y la cosa es que me paso la vida haciendo eso. Ahora menos que estoy más acostumbrado, ¿sabes? Pero igualmente es como toda la paranoia y el... No sé cómo esquivando, se llama, ¿no? Sí, esquivando a posibles portadores. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, peña que veo que va sin ninguna protección ni nada, es como... Bueno, aquí bueno. Yo tengo una pequeña queja, no es bien del barrio del fondo, pero bueno. La calle que han puesto aquí en el barrio latino, que está al lado del nuestro, es la calle Verdi, que es un cuestón. Dices, pero ¿por qué han peatonalizado la calle esta? Si es un cuestón. Para que bajes en patinete. Pero es que es de las peores del barrio, o sea, es como dices. O sea, hay algunas que son más llanitas. Pues. Por eso, esa la tienen preparada para la peña que se entrena para los Iron Man. Primero para arriba, primero para abajo. Aquí en el barrio este la gente tiene piernas rollo Camacho, futbolista, ¿no? Como el vaquero. Y después de subir la cuesta igual el rodalazo de Camacho también, ¿eh? Eso, vaquero, quería decir vaquero. Vaquero Camacho. Camacho era el de los sobacos. Madre mía, qué viejo. Tío, qué viejo eres, tío, si se acuerda de las piernas de Camacho. Una buena manera de resumir la carrera de un futbolista, ¿eh? El de los sobacos. Otra cosa que no he hecho nada de menos, el fútbol. Qué bien se está, tío. Yo tampoco. Está la mano de Dios y el sobaco de Camacho. Y la picha de Bucragueño cuando se le salió. Bueno, yo creo que lo importante es que los municipales tengan claro cómo qué puedes y no puedes hacer en la fase 1, porque ayer me pasó que iba por el río fuera del horario de deporte, pero bueno, iba en bicicleta, la bicicleta es un medio de transporte, porque hay una coña que, o sea, tú no puedes coger la bicicleta para hacer deporte fuera de las 10, pero sí que la puedes coger para irte a tomar una cerveza o poner tu medio de transporte. Y cuando iba por el río, que ya te sientes un poco mal porque no había nadie en bicicleta, solo iba yo con mi pareja y tal, y me compré un checkpoint de los munipas, pero rollo checkpoint, 5 munipas, 2 coches así medio atravesados casi, y me dio en el alto justamente en la frontera con San Adrián. Y dice, ¿de dónde vas? Digo, a San Adrián. Dice, no puedes pasar. Digo, ¿cómo que no puedo pasar? Sí, sí, es que está fuera del horario. Digo, ya, pero es que no estoy haciendo deporte. Voy a visitar a un amigo de San Adrián. No, no, pero no puedes pasar porque esto es para hacer deporte. Digo, que no estoy haciendo deporte, que es que la bicicleta es mi medio de transporte. Digo, si quisiera podría haber ido en coche, pero prefiero ir en bicicleta. Y el tío se puso unos farrucos, bueno, que le tuve que decir, digo, si quieres llamo a donde voy y se lo pregunta, a ver si de verdad voy a Santa Coloma y tal. Y menos mal que vino otro que más o menos sí que lo entendía, que sí que se sabía la norma, y me dijo, dice, bueno, se pone, es que esto en teoría es para hacer deporte y tal, se pone, si quieres ves por la parte de arriba. Digo, ah, bueno, voy a San Adrián, pero tengo que ir por la parte de arriba. Digo, pues voy. Pero vamos, que no tenían nada claro si podía pasar o no con la bicicleta a San Adrián. Un poco azul. Claro, la bicicleta no es deporte, me suena a lo del sexo oral, no es sexo, que decía Clinton. Bueno, la bicicleta es mi medio de transporte, es lo que le dije. Digo, ¿ustedes se creen que si quiero que no me vean pasar con la bicicleta, que los he visto desde hace 200 metros, que se ven los coches aquí, voy a pasar por delante suyo, me hubiera ido por arriba, los hubiera esquivado y hubiera seguido? Digo, es que no tiene ningún sentido. Pues el tío no se sabía, había uno que no se sabía la norma, o sea, se lo estaba explicando y el tío diciendo, pero este tío no me está contando, me está vacilando o qué. Pero bueno, sí, lo importante es que se sepan ellos las normas, porque si tienen que... Y al lado estaba otro discutiendo con otro, iban dando que no sé qué le pasaba. ¿Y hoy no se les puede multar? Como, o sea, un civil no puede multarlo a un agente de la ley por no saberse lo que le toca saberse. Claro. Imagínate que el pavo me quiere multar, entonces ya se salía ahí un pollo que me caga. Pero bueno, y decía, ¿y por dónde voy? Dice, pues vete por la carretera. O sea, los municipales, hay un carril bici en el río que no se utiliza para nada en esa franja horaria, porque la gente no está haciendo deporte. Y yo, la verdad, que yo no estaba haciendo deporte. Yo quería ir a San Adrián y es que he estado menos yendo en bicicleta que yendo en coche, aparte del aparcamiento y todo el rollo. Y el tío pretendía que fuera por la carretera, jugándome la vida, en vez de ir por el río, porque el río es para hacer deporte, me decía. Digo, pero si es que, bueno, no sé, un poco absurdo todo. Un poco absurdo. Bueno, una más de las cosas raras, ¿no?, que están pasando. En la fase cero se ponían también allí en la frontera San Adrián-Santa Coloma, y de subida los de San Adrián dejaban pasar a Santa Coloma, y de bajada los de Santa Coloma no dejaban salir a San Adrián. Era una cosa rara, y aparte habían unificado las guardias urbanas de Badalona, San Adrián y Santa Coloma. Era... Pues lo que decimos en el programa anterior, al final nos van a acabar poniendo el muro. Sí, un muro ahí separando las ciudades. Pero bueno, no, ahora ya estamos en fase 1, cerca de la 2, o... Parece que la pandemia va está yendo bien. Y nada. Tenemos noticias recientes, ¿no? Más o menos. Bueno, hay una que es de hace una semana ya, igual. No es tan reciente la del... Os voy a leer el titular del periódico, porque solo el titular ya lo dice todo. Detenido tras una fuga por azoteas, un joven que robaba con un patinete en Santa Coloma. Con un patinete volador, se sobreentiende, ¿no? Como el de Marty McFly en Regreso al Futuro 2. Sí, lo tiene todo, ¿eh? El titular lo dice ya todo. No hace falta que leas la noticia. Ah, bueno, se supone que el tío robaba en patinete y cuando le pillaron se subió a una azotea escapando de la policía, ¿no? No que iba con el patinete por la azotea robando. No, era escapando, se metió en un bloque y... subía hasta el terrado y cambió de bloque por las azoteas dos o tres veces, pero luego lo pillaron igual. Pero no me ha quedado claro, ¿el patinete lo llevaba en mano? Cuando robaba, pues iba, pegaba el estirón, y como esos bichos corren bastante, pues salía zumbando y claro, no hay quien lo pille. pero vio, se ve que les, claro, habían varias denuncias ya y se vio sorprendido por la policía y se escondió en un bloque. Total, que lo pillaron tres bloques más abajo o más arriba. Se montó una operación jaula en Santa Globa, vieron que con un patinete. Bueno, lo que decían, que ahora los hurtos y los delitos están subiendo. Bueno, la gente tiene que recuperar todo el tiempo que está parado. Sí, el otro día, bueno, decían por aquí, Radio Patio, que están robando carros de la compra. ¿Para qué? Pues porque es lo único que encuentran de valor. No sé. Ah, se están poniendo las cosas feitas, ¿eh? Pero bueno, si la gente no tiene ingresos, no hay gris para robar. No, el otro día mandó a alguien en el grupo que tenemos de WhatsApp, que era Santa Coloma, tenemos el índice de pobreza. Bueno, dice, sí, bueno, la ciudad con menos ingresos por media de todo Cataluña. La renta anual, sí, bueno, no sé si la última o una de las más bajas de Cataluña por habitante, que son 9.000, en Santa Coloma son, por ejemplo, son 9.900 euros, entiendo que brutos, mientras que en San Cugat, que es la más alta, es 19.000, o sea, más del doble. Aparte, Santa Coloma lo tenemos todo, o sea, tenemos una de las rentas anuales más bajas de Cataluña, tenemos una media de vivienda en metros cuadrados más pequeña, más reducida de Cataluña. Y no tengo el dato exacto, pero seguro que somos, si no la que más, la ciudad con más habitantes por kilómetro cuadrado de Cataluña. Estoy seguro, vamos. Salió. Este tema... Esto es repetido ya. Ha salido como en 5 programas. Pero bueno, vale, o sea, no podemos estar dando datos nuevos siempre, tenemos que... Ah, si la gente se les olvida. Bueno, igual ha cambiado, pero eran, me acuerdo que eran 17.700 o algo así. Sí, bueno, sí, divide 120 entre 7 kilómetros cuadrados, 120 mil habitantes. Te lo voy a mirar, que tengo aquí el... Pero además con la pandemia había en algún Twitter, leí, no sé quién fue quien lo puso, que además había que restar todo el espacio que ocupan viviendas y los bloques, vaya, o sea, al final espacio libre era como, claro, era como ridículo, o sea, era que estábamos apiñadísimos. Censado, bueno, mirado en el con fecha de la semana pasada, 16.838,28 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, hay un 20% de una persona todavía fluctuando. Aún están vacías las terrazas con esa densidad. Eso es una auténtica burrada. Sí, sí, ya hablamos, pero hace un mogollón de bromas que estábamos como Nueva Delhi, puede ser, en densidad, sí, de población. Por ahí, sí, sí. A ver. No me digas cosas porque las busco. Ayer, precisamente, cuando dice que fue a San Adrián a visitar a unos amigos, una de las personas era sueca y me decía que allí no hacen confinamiento porque hay tan poca población, y me dijo el índice de personas por metro cuadrado en la zona, o sea, en el norte, no en la capital, y era como si en Santa Coloma vivieran tres personas. Ya que digo, tía. Pero aparte, Suecia había hecho una apuesta por el... Sí, por el confinamiento responsable. Y por la inmunidad de grupo, por pensar de que se iban a ir inmunizando poco a poco. Y al final les ha salido tan... O sea, sí. haciendo los test, estos los de serológicos, estos que para ver quién la ha pasado, el porcentaje de población, le salía un 5 o un 6%. Sí, sí, la... Nueva Delhi. 6.037 habitantes por... Aquí no parten nada, cuadrados. 6.037 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, tenemos casi el triple. Mil y pico a 6.000 pelados. Ah, por eso hacen aquí la fiesta Holi esa, en honor a... Se enteraron que había por ahí una ciudad en España que tenía más el triple de habitantes por kilómetro cuadrado que ellos y trajeron aquí la fiesta Holi. Porque, ah, ¿cómo? Este fin de semana hubiera sido la fiesta, Holly. ¿Este fin de semana hubiera sido? Sí. Ah, tantas cosas. Si no damos puntadas sin hilo. Estamos perdiendo tanto. Hay tantas cosas que hago, y lo de Rocío, ¿no? Qué pena todo. Todo se ha ido a la mierda. Teníamos otra noticia también, y esta sí que es más reciente, la de el incendio que ha habido en la calle Banús Baja, creo, que encontraron el cadáver de una señora. Sí, habían detenido al hijo. Bueno, de hecho, había habido dos incendios, uno en la calle Aleya, que no había habido víctimas mortales, y el de la avenida Banús, que sí que había habido una víctima mortal, una señora. Que, bueno, no se sabe, pero por lo visto han detenido al hijo acusado de pegarle fuego al piso, que, joder, ya que has aguantado el confinamiento, a ver, te espera una semana que ya pasas de fase y no te tienes que quedar en casa, ¿verdad? La presión, eso es la presión, te quedas en casa, chungo, ¿eh? Chungo, chungo. Madre, qué liada, ¿no? Pero... Deja internet, es que claro, Eustaquía ha estado sin mirar las noticias todo este tiempo, y claro. Sí, toda mi vida, prácticamente. No. El señor Eustaquio se ha enterado hace 20 minutos que estaba habiendo disturbios en Estados Unidos. O sea, que había disturbios, sí, pero que eran por todo Estados Unidos. Eso se me había quedado en el aire. Ojo, ahí el tuit del Trump, diciendo que declara terrorista a los antifas. Dice, ¿a quién? ¿A quién declara? ¿A quién? No hay ninguna organización, ¿no? Ser antifascista no tienes por qué ser de ninguna organización. Para él sí. Él lo tiene muy claro. Hombre, igual para él somos ahora el comando Pasen al Fondo y estamos buscados, yo qué sé, uno de los más activos. Pues, las redes. Los controles de San Andrés del Fondo no sea los muevo a él, Yo voy a poner, vamos a cambiar la bio de Twitter y ponemos #Antifa, y yo qué sé, para que nos vayan vigilando la CIA y el FBI o quien haga falta, no sé. Claro. Sí, igual tenemos oyentes luego en Estados Unidos. No, y mientras que nos están vigilando solo lo de los patinetes, pueden ir robando tranquilamente. Claro. ¿Pero por qué se ha liado todo esto? ¿No lo has visto eso tampoco? Sí, pero quiero que me lo contéis aquí en directo. Bueno, pues hubo un vídeo que se hizo bastante viral porque era bastante cruel, de 8 o 9 minutos, en el que un policía está reteniendo en el suelo a un hombre negro. Y le tiene clavada la rodilla en el cuello. El hombre está pidiendo que por favor le deje de apretar, que le cuesta respirar. Y el vídeo es... Yo no lo he visto entero porque no hace falta, Pero el vídeo es una muerte en directo. O sea, se lo carga. Luego llega la ambulancia, el hombre está inconsciente y llega muerto al hospital. Pero esto no había pasado hace ya algún tiempo, ¿puede ser? Bueno, se va dando, ¿no? En Estados Unidos eso de que un madero mate a un poli... Ahí voy, un negro. Eso se va dando continuamente en Estados Unidos. No, pero no sé, bueno, sonaba... Bueno, de hecho eso también pasa aquí. El año pasado, hace un año y pico, en el Raval, también un tío que tenía problemas del corazón, lo pillaban ahí entre 5 o 6 mosustos encima ahí, lo asfixiaron, perdió el conocimiento y cuando llegó a la ambulancia el tío estaba frito. O sea que... Pero este no era negro, ¿no? No era negro, pero bueno, que no son... Allí sí que es verdad que abusan por la raza, porque allí la gente que es negra, o sea, ya tiene miedo de que te pare la policía, o sea, que se van acojonados, porque tú vas con un intermitente roto por el coche circulando, y como te pare la policía, ya es que ya la has cagado, te puede pasar cualquier cosa. Pero que las técnicas abusivas de la policía de proporcionar para detener a las personas se producen también allí. Aquí estaría guay que se liara parda, tío. Empezaran a quemar ahí. Yo qué sé. O que la peña en Estados Unidos, o sea, saltando la Mercedes-Benz y la peña llevándose los Mercedes y sacándolo por los escaparates, ¿eh? O sea, ya saco, ¿eh? Quemando los ayuntamientos y bueno, y el Transa ahí era cojonadito, se tuvo que meter en un búnker. En el búnker antizombie que tienen ahí en la Casa Blanca. No he visto, la verdad que no. no estoy viendo mucho. Veo vídeos así sueltos de disturbios, pero no estoy viendo demasiado. Sí, veo, bueno, había visto lo de las imágenes de las comisarías on fire. Sí, pero decían que esa foto no era una comisaría, que era un bloque que estaba en obras o algo así. Esa que se ve, una foto que es súper bonita, se ve está muy bien hecha. Se ve que no era una comisaría, todo el mundo compartía como que era una comisaría de no sé dónde, pero bueno. Sí que han asaltado comisarías, eso sí. Pues estaríamos de actualidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no tengo nada más. Demasiado hemos hablado para lo que sabemos, ¿verdad? Pero eso siempre. Además, se hablamos demasiado. Bueno, la sección era, es por explicarlo, la sección que empezamos o que empecé el último programa de contar una historia fake, o aún no tiene bien definido el nombre, pero más o menos creemos que sí, se va a llamar Todo es Mentira, como el programa del Risto, ¿no? Va a ser colaborador nuestro, de hecho, ¿no? Y la sección, hablando con Thor, habíamos pensado de hacerla juntos. Como hoy no ha podido venir, pues, bueno, no ha podido conectarse, pues la dejamos para el siguiente, no pasa nada. Pero bueno, que sí, que ya tenemos preparada la sección ahí. Estamos hablando de la sección de los Billy Vanilli. O sea, que se podría llamar así, la sección de los Billy Vanilli. Es con M. Milly Vanilli. Mili Manili. Mili caca. Mili. Hombre, más fe que ellos, tío. Ellos de por sí, su nombre ya es un fake. O sea, podría ser perfectamente. O sea, tú podrías ser Mili y Thor Minili. que ya tenemos. Ya nos cuesta identificarnos por los nombres, que llevamos 2 años ya con ellos y como para encima poner nosotros. Vamos con una canción, ¿os parece? Sí, claro. Pues venga, yo tengo una propuesta que es un tema de Aurora and the Betrayers, que es una banda de Madrid que llevan un poco a la actualidad el sonido del soul y el rock de los 60. Y bueno, no me extiendo más. El más un tema de su disco Voodoo y se llama Hey Hey. Bueno, pues ya estamos en una nueva butaca. Vamos con Jojo Rabbit, una película del año pasado, dirigida por Taika Waititi, que aquí interpreta a Hitler, y que bueno, que también ha dirigido, bueno, es un director especializado sobre todo en comedia, y comedias que la verdad, a mí de las que he visto, me convencen todas. Hablamos de, por ejemplo, Lo que hacemos en las sombras, bueno, que ya hemos hablado y recomendado la serie, tal cual. Thor Ragnarok, que no sé si me encuentro aquí con alguien seguidor del universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, digamos que es la tercera entrega de Thor, que le supuso como un lavado de cara y presentar un personaje más cómico, que la verdad, para mi gusto, y creo que para mucha gente, es la mejor de las tres. La mejor de Thor. También, bueno, ha dirigido unos capítulos de la televisión para Flight of the Conchords, una serie que me gusta bastante, de una banda neozelandesa que vive en Nueva York y se busca las castañas como puede, comedia también. Y bueno, de Mandalorian, también ha dirigido un capítulo de la serie de Star Wars, la última que se ha venido haciendo, que bueno, me parece un serio detalle. Bueno, aquí en el elenco nos encontramos principalmente con Jojo, que está interpretado por Roman Griffin Davis, que es un chaval que prácticamente tiene esto y poco más, algún proyecto por venir y no mucho más. Haciendo de Elsa, bueno, igual tendría que decir, ¿no?, de qué va la peli primero. Pues venga. Sí. ¿De qué va Jojo Rabbit? Pues es un niño que está criado en el año, pues yo calculo que sobre el año 1943-44, y en Alemania, y está el niño obsesionado con toda la parafernalia nazi, y está metido en las juventudes de los nazis. ¿Qué pasa? Pues que en este colectivo, digamos que no es muy, muy aceptado, y la gente le hace mobbing, se meten con él, y porque no da el perfil para ello. Entonces, como su círculo de amistades es bastante reducido, pues se tiene que inventar un amigo imaginario que no es otro que este Hitler, interpretado por Taika Waititi, del que he hablado. Y la película, la verdad, o sea, el personaje de Hitler, tanto las situaciones que se dan, a mí la verdad me parece que tiene momentos bastante delirantes. A todo esto hay que sumar que la madre del niño pues estaba escondiendo a una niña judía como una Ana Frank, bueno, y miles y miles y miles que tuvieron que esconderse en aquel momento. En una, pues entre muros, en la casa donde ellos habitaban. Bueno, la sinopsis es un poco esto. Vuelvo, si queréis, al elenco, ¿vale? Y bueno, nos encontramos con Jojo, ¿vale? Elsa, interpretado por Thomasin McKenzie, que hace de la niña judía escondida. Scarlett Johansson y otros, bueno, unos cuantos secundarios que, la verdad, a mí me gustan bastante, como son Sam Rockwell, una cómica que me gusta mucho también, que es Rebel Wilson, y Stephen Merchant, la mitad productora de los proyectos que suele llevar a cabo Ricky Gervais otra vez, que Ricky Gervais ha salido hasta la saciedad en este confinamiento. Y bueno, antes de pasar a las opiniones, doy la última pequeña chapa, que es hablando, bueno, que la novela, la historia está basada en una novela escrita por Christine Leunens titulada El cielo enjaulado. La novela tiene unas pequeñas diferencias con la película, que es, por ejemplo, el libro es más oscuro, no es nada satírico. El niño interpretado, bueno, el Jojo en cuestión, que bueno, en el libro se llama Johans, que algo que en la película se nos menciona en algún momento, el Jojo no se le llama por ningún lado, es un adolescente ya entrado, pero se acaba enamorando de una manera bastante obsesiva del personaje de Elsa. Y la última diferencia sí que he encontrado, porque no me he leído el libro, hay que decirlo, es que el personaje del amigo imaginario de Jojo no aparece por ningún lado. O sea, no es una invención de Taika Waititi para la película, vamos, no tiene, no asoma. Y bueno, la lejos de estas diferencias desagradar a la escritora, no pone ningún problema, sino que le parece bien que se haya llevado a su propio terreno para trasladarlo a otro tono. Y bueno, supongo que eso y también algo que habrá cobrado de derechos también pues le habrá ayudado, que le puede importar más o menos. Así que nada, yo paso testigo. Opiniones, Lund. Opiniones. La película yo creo que va indecreciendo un poco, porque la primera parte a mí me parece súper divertida, hasta que aparece la chica en el que yo cuando aparece la chica en esto pensé que iba a ser el rollo Ana contaba la historia de Ana Frank, ya, porque me vino súper rápido a la mente cuando la descubren ahí en el sótano. Pero muy divertida, o sea, muy la primera parte cuando el niño se van a hacer las maniobras con las juventudes hitlerianas, es muy divertida. Muy divertida y es muy ridícula. O sea, la película lo que mola es cómo ridiculiza a los nazis. Porque la primera escena cuando salen ahí Hitler con las imágenes históricas de la gente que se vuelve loca con Hitler, con la música de los Beatles y la faz de los Beatles, que o sea, es el absurdo de proferir devoción hacia alguien, pero desmesuradamente. El paralelismo que hace con lo de los Beatles a mí me parece genial. Y bueno, es que es muy buena porque el rollo de que con los instructores de los que incluyen a los niños que van a hacer las maniobras, con las pistas que tienen, con los calcetines subidos hasta arriba, con las tonterías que hacen y de esto es genial, es genial. Luego sí que veo que se hace un poquito pesada y luego retoma un poco, sube un poquito para arriba al final, pero bueno, es una película que se deja ver y te produce una sonrisa. De hecho, la película yo creo que es ridiculizar las ridículas ideas que ya tienen los nazis de por sí, lo absurdo de las de estas y cómo la gente lo sigue. Sí, me parece, aparte, el sacar un poco de contexto y ver un poco que el niño quiere ser nazi, pero en realidad no. Bueno, hay un momento que le dice, tú en realidad no eres un nazi. Dice, tú lo que eres es un niño que le gusta las esvásticas y toda la imaginaria que lleva esta gente, pero eres un pringado como, ¿sabes? Y me gusta el contrapunto ese de que el niño no del perfil, que se obsesione con algo que no va a ser y que no hace más que recibir hostias por cuenta de esta panda de ingratos, ¿sabes? Y dices, es normal. ¿Gata? Bueno, pues a mí la película también me ha gustado mucho y tengo, o sea, la he intentado ver hasta que la vi por lo menos 3 veces. Claro, esta película no sé por qué ha tardado mucho en estar doblada y a mí me cuesta bastante, pero bueno, por pereza, el ponerme películas en versión original, que sé que ganan mucho porque al final ves realmente la actuación, las entonaciones de los actores y todo eso. Yo eso no lo puedo valorar en un doblaje seguramente, pero bueno, no, la empecé a ver, se me hizo pesada, la dejé, también malas horas como siempre. Y la última vez que la vimos del tirón y nos gustó muchísimo, o sea, la peli estaba guapísima. De lo que has dicho de la entrada me parece genial, o sea, ya solo empezar, la música de los Beatles y el fenómeno fan y todo, o sea, cómo jugar con esas imágenes y la música. Con el I Wanna Hold Your Hand, pero aparte cantaba en alemán. En alemán, todas las canciones que salen son temas conocidos y doblados al alemán. La última cierra con Hero de David Bowie, también doblada, cantada en alemán. Que supongo que es una edición que sacó Bowie, ¿no? Porque la voz suena a Bowie. Podría ser, no te sabría decir, porque él estuvo viviendo en Berlín bastante tiempo. Sí, por eso. Curiosamente se fue a Berlín a desintoxicarse de sus cosas, pero acabó viviendo con Iggy Pop y bueno, por lo que sea, las cosas no fueron como pensaba. Y se liaron. Al final se liaron. Pues que eso, que me ha gustado mucho. El niño hace un papelón, o sea, incluso, pues eso, que no puedo valorar bien porque la ves al final doblada, pero solo los gestos, las expresiones del niño me parecen brutales. Lo hacen súper bien, es bastante cómica, cómico el niño. Y la Scarlett Johansson, que la critican mucho porque solo sabe hacer muecas o no sé qué, a mí también me parece que hace un papelón. O sea, igual es el papel que mola, el papel que hace, pero es que además lo hace bien. A mí me gusta mucho. Sí, es un papel como de clown, de animarle al chaval, de pues es un poco el otro, como el reverso de la vida es bella, ¿sabes? Bueno, la vida es bella, el Roberto Benigni intentaba pues convencer a su niño de que lo del campo de concentración era poco menos que un parque temático. Y aquí la madre intenta llevar con bastante mano izquierda a su hijo que pretende ser nazi, siendo ella totalmente contraria a las ideas de este colectivo de mierda. Y respecto a lo que dices del doblaje, la verdad es que está guay la voz de Taika Waititi en original, pero está muy bien doblado también. Hay veces que el doblaje sí que te hace perder ciertas cosas, o por el tema de adaptación, ¿eh? Simplemente porque estamos en un punto en el que se hacen de los mejores doblajes que hay. Se pierden cosas, sí, en otras ocasiones, pero en este en concreto está bastante bien trasladado, lo que es del inglés al castellano. Así que nada, ¿tenéis alguna recomendación? No, yo estoy abandonando el cine y las series. Bien. Yo últimamente nuevo que me te pueda recomendar, sin ser un peliculón, es una película bélica, que a mí las películas bélicas no me gustan mucho. La película es 1917, que es una producción británica. Y bueno, que se ha llevado bastantes premios. Algún Oscar, creo, algún Globo de Oro y algún BAFTA o algo así que se llama, creo. Los premios BAFTA. Es una película que se deja ver y bueno, ya está entretenida. Es una película de 2 horas, pero bueno, para ser bélica, que a mí las películas bélicas no me suelen gustar, esta se deja ver. Yo ahí estoy contigo porque no soy tampoco muy fan del cine bélico. Pero aparte, esta peli, creía que sí iba a hacer dura, la peli me gustó, ¿eh? Pero por un tema técnico, está hecho presuntamente, que no real, porque hay algún corte, pero presuntamente es todo en un plano secuencia. O sea, desde que empieza la película con un plano, se supone que el operador no suelta la cámara en ningún momento hasta el final. Se supone que está hecho todo en una toma. Que no es cierto, bueno, viene diciendo, es una... Yo no tuve esa sensación en ningún momento. Ya, pero es que si no lo sabes, se te olvida. Total, incluso yo sabiéndolo, porque sí que sabiéndolo ya te fijas, pero hay veces que la película te lleva, te coge y te lleva por donde te tiene que llevar y se te olvida. Pero es una de las... En este caso está bien, sí que tiene una justificación, ¿eh? para mi gusto, porque le da un toque documental y tal. O sea, todo es en tiempo real. Lo que no me... Bueno, excepto el momento que se queda dormido, ¿vale? Que se queda dormido y aparece ya el día siguiente y tal. Y eso, pero hay otras películas que hacen esto mismo y a mí, la verdad, me tira mucho para atrás porque me parece un rollo de mira lo que sé hacer y un poco prepotente, como puede ser, por ejemplo, la película esta del Iñárritu, creo que fue, la de Birdman, con Michael Keaton, que me pareció un coñazo y muy pretenciosa. Simplemente por eso, por el mero hecho de decir, o sea, que va por delante el mira cómo he hecho la peli que lo que te está contando. Sin embargo, en esta de 1917, no funciona. Pues a mí sí que me ha pasado. De hecho, la he visto esta semana y no me ha gustado, ¿eh? O sea, al final dices, vale, porque, a ver, tengo un compañero de trabajo que es muy cinéfilo y recomienda muchísimas películas. Y la verdad es que acierta muchas veces conmigo, pero esta me la estaba recomendando desde que salió. Y como eso, como que tampoco me atrae demasiado el tema, pues la he dejado. Pero bueno, ya esta semana era, venga va, me la voy a poner, porque volví a recomendarla, ¿no? Es que tienes que verla, que no sé qué. Lo de la toma, lo de que está todo en el plano secuencias. Y sí que estuve fijándome en eso. De hecho, hay muchas escenas que me parecen como si estuvieras en un videojuego. Sí, porque el cámara sigue todo el rato al actor. Y en muchas escenas de explotación que sale corriendo, porque dice, hostia, parece un videojuego. Cuando hay un francotirador, sí. Y él está ahí esquivando un poco las balas, mola que la cámara esté al lado todo el rato. O sea, sí que te hace sentir allí, ¿no? Pero luego la historia en sí, no, me parece una cutrada. O sea, es un poco salvar al soldado Ryan, un poco así, ¿no? Un poco sí. Esa sí que no la vi, pero esa sí que no la aguanté, pero es bastante mala esa, para mi gusto. Bueno, a mí me hizo gracia, pero no me pareció un bombo, como para el bombo que se le dio. Tiene escenas muy, muy crudas, ¿eh? También te digo, la escena esa del cuchillo, ojo, ¿eh? Cuidado, señor Spielberg. Ah, ¿es del Spielberg? No, ¿no? Sí, la, ¿no? La de Ryan. O sea, no, esta es de Sam Mendes, el tío que dirigió, bueno, American Beauty, Spectre, Camino a la Perdición y así, bueno, un par de James Bond, que, bueno, a mí como director me gusta bastante. Pues, bueno, yo no tengo así nada para recomendar. Una cosa que me descubrió el señor Gata, precisamente, que era un canal de YouTube de, bueno, un padre con su hija y sus dos hijos, que cuelgan una versión cada día, que se llaman Cold Clark and the Quarantine Kids. Y está guay, o sea, son los niños tocando, un niño suele estar a la batería, otro a la guitarra o al bajo, el padre al bajo, o sea, la guitarra y cantando, y la niña básicamente haciendo coros o bailando, pero la niña es un amor. Y eso, o sea, y lo demás, pues no está viendo nada así interesante, que digamos. Así que, si queréis, paso ya a la próxima peli y ya paso testigo. Vale, bueno, debatiendo. Qué pausa, ¿eh? Que vamos a ir para el próximo programa con una de mis películas favoritas. Vuelve el señor Tim Burton y vamos con Ed Wood, lo que viene a ser un poco la historia del que se ha conocido como el peor director de todos los tiempos. Cuestionable, como siempre, todas las etiquetas de este tipo. Así que nada, para el próximo programa, Ed Wood. ¿Qué se escribe? Edwood. Ahora te paso el pantallazo, si no. Vale. Wood de madera o. Sí. Vale. Era de verdad el señor, pero se ha apellidado así. No es un espinocho. Bueno, y para acabar el programa. Espera. Vamos. Espera. Te pongo la sintonía, ¿no? Ah, bueno, venga, va. Folly Poe. Ahí va. Mañana toca Wallace. Y para acabar el programa, la agenda, que ya no es agenda, porque es que es lo que decimos siempre, que ahora con esto se ha ido todo a tomar por culo. Recordar que este fin de semana han celebrado el segundo aniversario los compas del Centro Social Ocupado de la Casa Studinou, con diferentes actuaciones por streaming. Ha habido algún problemilla. Estas son como nosotros, a veces han grabado con la cámara así tumbada. Había cosas que no se escuchaba, pero bueno, se agradece el esfuerzo en las situaciones que estamos ahora. Y comentar que ya se acaba de confirmar definitivamente que el Rockfest ha suspendido y que hasta el año que viene no va a haber la siguiente edición. Ya tiene fecha, es el 1, el 2 y el 3 de julio. Y como única actuación que he encontrado por ahí ha sido de que Laura Lázaro, que es una joven colomense, actuará en el festival online en el Facebook de Che Sudaca, que Che Sudaca tiene como un canal de Facebook y le da voz o dejan que actúen en su canal diferentes artistas. Hace poco estuvo Mateólica, nuestro amigo Mateólica, y la Laura Lázaro actuará el 7 de junio a las 10 de la noche. Y por último, animar a Valentín Wala, que llevo unos días que tras unos fallos técnicos se ve que el chaval se ha desanimado un poco y ha dejado de actuar por el Facebook. Wallace, que no pasa nada, puedes seguir. Pero no eran solo fallos técnicos, es que además era como el destino iba en contra de él, porque era, se hizo daño en un dedo y justo el día que tenía otro streaming se hizo daño en un dedo y no pudo tampoco porque no podía tocar la guitarra. Era de los dedos que puntean, pues un dedo se le crujió. Bueno, Wallace, estamos contigo, dale caña, porque todo esto empezó con el confinamiento, empezó muy fuerte, la gente hace conciertos online, sesiones de DJ y tal, y ahora como ya se ha parado todo, pero no ha vuelto las actuaciones en directo, entonces estamos como un poco huérfanos, la sección esta nos la han dejado un poco huérfana. Sí, bueno, y lo que decías del aniversario, que fue, bueno, el aniversario fue justo ayer, bueno, ha sido este fin de semana, no sé si el sábado. Sí, el sábado. Ah, fue el sábado. En realidad yo me conecté un momento solo en alguna de las actuaciones y no éramos más de 10 en ningún momento. Era como, la gente está en la calle, o sea, la gente ya no tiene ganas de estar en su casa viendo según qué, porque no hace falta, o sea, porque puedes estar con gente en la calle. Y entonces ha sido como un poco fiasco. Y alguna actuación suspendida también, una actuación o alguna gincana o no sé qué tenían hecha, que suspendieron porque no había nadie. Directamente había nadie conectado. Claro, yo supongo que tendrían que haber hecho como cambiar, como han hecho para San Jordi, que lo han pasado a no sé qué día de julio o de septiembre, pues tenían que haber pasado el aniversario otro día. Pero bueno, se agradece el esfuerzo. Se felicita desde aquí que llevan 2 años resistiendo y por muchos más que tengamos un centro social ocupado en Santa Coloma con cara y ojos. Complicadillo, pero sí, ahí está. Ánimo. Pues ya está, ¿no? Ya está. Yo antes estaba pensando en algo con vosotros. Puede ser que el próximo programa lo podamos hacer ya en el Zulo o esto cómo lo tendremos. Depende, porque es que el Zulo es muy pequeño. Zulo, o sea, yo no lo haría en el Zulo todavía. Yo no correría mucho por esa casa. Porque hoy somos solo 3 y tendríamos espacio más o menos para estar separados, pero si nos juntamos allí 6 en ese cuartucho. Alguno tendría que ir pegado al techo. Bueno, ya veremos. Seguiremos en streaming, bueno, en streaming no, en online de momento. Que no nos abandonen los oyentes, que no salgan a la calle, que no nos abandonen como a los del aniversario. Bueno, nos han abandonado los cabrones hace tiempo, pero bueno, que nos retomen, Bueno, que nos escuchen por la calle. Que nos escuchen, nos recomienden, y aunque digan que para que somos muy malos, yo qué sé, que digan algo por ahí, que se lo comenten a sus amigos. Bueno, no, parece que estás despidiendo. Yo he dicho que iba a explicar lo del micro. Espérate que eso. Bueno, es verdad, tus historias comerciales. Historias comerciales. No sé si ponen una cuña de música aquí antes de empezar. Desventuras comerciales. Fracasos online. Bueno, pues sí. Pues viendo que estábamos encerrados y que mi sonido era bastante mierda, pues dije, pues ¿por qué no invertir en un micrófono para grabar desde casa? Un micrófono USB. Y como así lo propuse por el grupo, y Lon decía, hostia, pues uno que se pudiera también adaptar luego para cuando nos enchufemos en la mesa, pues lo cogí igual. Y nada, tuve la mala suerte porque que yo quería comprar por aquí cerca, en alguna tienda de por aquí cerca, y no encontré. Las de referencia de Barcelona estaban todas cerradas, Microfusa y Alfa Sony, estaban las 2 cerradas, ni tenían servicio online. Y me fui a una tienda de Madrid, Madrid Tifi, que es bastante cañera y tienen 40 años de, pues, como Alfa Sony. Pero me enviaron un micro que no funcionaba y hasta que lo he conseguido cambiar y todo, pues han pasado 15 días y he tenido problemillas. Pero no, estoy contento, tengo el micro para el siguiente confinamiento, este sonido me gusta y es baratillo, pero da el pego. Nada, era solo eso. Tenía problemas. Qué mal rollo, ¿no? Un micro para el siguiente confinamiento. Ya no me jodas, tío. Tú verás. Que pille bien la mascarilla. Sí. Yo espero que este sea el último, ¿eh? Yo, más confinamiento, yo no sé si lo lograré superar. Igual le pego al fuego al piso también. Sí, igual no nos confinan. Hay gente que piensa que no nos van a volver a confinar. Y van a dejar que sobrevivamos los más fuertes, ¿no? No, pero aplicar otro tipo de medidas. O sea, como sin estar encerrados, evitar juntarse, pues como estamos ahora más o menos. O sea, como un confinamiento light, como el que ha hecho Alemania, por ejemplo. Controlando mucho más a la población de riesgo y a esa gente sí que tenerla vigilada y encerrada, quizá. Pero yo creo que, bueno, yo creo que eso es... Es que yo no, o sea, yo no veo que a la gente le digan podéis hacer vida normal, pero controlando y manteniendo cierta distancia y manteniendo unos centrales, que yo creo que aquí es imposible, no lo sé. Pero en cierta forma lo estamos haciendo ya. Aunque mucha gente se lo salta y ya pasa de todo, lo normal es ver a la gente con mascarilla en la calle. ¿Quién se iba a imaginar eso hace un año? Que íbamos a ir con mascarilla como, no sé, como si alguien ha visitado un país de sudeste asiático, o incluso en China, Japón, en estos países, es muy normal llevar la mascarilla puesta. Que te iba a decir que te iba a parar un control de bicis. Por el río. ¿Y a vosotros nos pasa que vais por la calle y os saluda gente que no conocéis? A mí el otro día me pasó en el chino este que hay en fondo, que entro y una mujer, hola, y va con la mascarilla tapado yo además. Claro, es que es eso de decir, ¿eh? Y, o sea, a mí me ha saludado gente que luego pensaba, ¿y este yo quién es? ¿Y este yo? O sea, sí, ¿cómo puede ser que me reconozca si voy con la mascarilla? O sea, sí, no sé. O sea, la mujer me dice, ¿no? Del autobús. Y digo, ah, vale. Pero no tiene sentido, señora. Y lo jodido es que sí que me sonaba, pero a ver, se me veían justo los ojos, ¿eh? O sea, no le cambia uno tanto, ¿no? Con la mascarilla, en realidad. Con calva, no sé, también. No sé. Oye, yo de lo que me he fijado también, ahora que te veo, Eustaquio, bueno, igual he revelado algo que no debería. Que quedan muy mal las mascarillas en los hombres con barba. Quedan muy mal, porque se ven todos los pelos por detrás. No, no te preocupes, ¿eh? No, si la mía tapa de puta madre. No sé, ¿habéis visto al Ignatius? Al Ignatius le queda fatal la mascarilla. Oh, tiene un patrón. Ignatius ya yo creo que ya tiene un físico para que juegue mal con que le queden mal las cosas. Bueno. De momento, los pinos no han abierto y yo no estaré tranquilo hasta que abran los pinos. Ese va a ser la fase de los pinos. O sea, no ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3. Estaremos tranquilos cuando los pinos abran, porque ellos son los que controlan. Ellos son los que cerraron antes y abrirán cuando estemos seguros. O sea, yo me fío de los pinos. Yo paso de lo que diga por la tele. Y de momento están cerrados. Están cerrados, se apuntan ahí... A veces la peña en los bancos que hay enfrente con las cervecillas y tal, los que siempre están debajo del porche ahí, pues bueno, como les han cerrado, les han quitado las mesas, pues se meten ahí, pero yo estoy esperando que abran los pinos para volver a este término tan gilipolle y que ya está tan sobado de la nueva normalidad, pues yo creo que lo marcará la apertura de los pinos. Vale, pues sí, tu referencia es esa. Lo que sí que ya hemos visto es que hay un montón de bares regentados por chinos que ya vuelven a estar en marcha. Ayer mismo estuvimos echando unas cervecillas ahí con Lon y el bar lo llevan chinos. Y son los que marcan, o sea, son los que marcan mejor las distancias de seguridad entre las mesas. Y aparte, a medida que avanza el tiempo, o sea, la terraza se hace cada vez más grande, porque nosotros nos sentamos en la última mesa. Y siguió viniendo gente y la gente nos esperaba. El chino que tenía ahí 40.000 sillas y 20.000 mesas amontonadas, pues la fue invadiendo parte de la Rambla San Sebastián y acomodando a la gente que venía. O sea, ahora hay un poco de manga ancha, porque bueno, si no los negocios se van a tomar por culo. Pues nada, esperando a la nueva fase, que seguramente será la semana que viene, lo tenemos que dejar aquí ya. Ok. Pues nada, oyentes, lo dicho, no nos olvidéis. Chao, pescado. Adeu, aquí estamos. Adiós. El que se mueve bien con la boca no tiene que hablar.